Como chivo, pero cacho no te sale. Estás haciendo como chivo, pero cacho no te sale. No puedes con el negrito, óyeme Rugero Suárez. Si no fuera por Enrique, ¿quién fuera Rugero Suárez? A los puños no me aguantas, con el acordeón tampoco. Y si andas con tanta vaina, ahí sí te perforo a plomo. Yo mi fama la he ganado, cantando y ejecutando. Y no ha sido criticando, por no ser un hombre vago. Y quien te oye corrigiendo, dice que eres estudiado. Oye lo que estás diciendo, fruto no es condicionario. Para enseñar a leer, se cumple una cartilla. Oigan ese bachiller, que ha perdido su rutina. Para enseñar a leer, se cumple una cartilla. Oigan ese bachiller, que ha perdido su rutina. Lo busco con mi rutina, al pálido y no lo encuentro. Para que alambre la finca, que tengo esto luz pa' dentro. Pa' ponerlo a trabajar y se gane unos centavos. El hambre lo va a matar, haya que coma pecado. Ya te dije lo que eras, oigan lo que dice el negro. Yo sí que alguna chequera, y ese no es para ti, perro. Villano es don Virto Peña, soy el esposo de Elvira. Yo creo que con eso tenga para disfrutar mi vida. Villano es don Virto Peña, soy el esposo de Elvira. Yo creo que con eso tenga para disfrutar mi vida.